pasa porque yo soy el número uno, que canto un mambo muy oportuno, una canción, un bolero, un cha-cha-cha con el mero y me llevo hasta un son montuno. Cha-cha-cha.